Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Empezamos esta mañana saludando a nuestros cumpleañeros para hoy. Ellos son Ami Saraí de Jesús, que se encuentra en Minnesota, Estados Unidos. Su querida mami Marisol Hernández le manda un saludo especial. Así también saludamos a César Abner Martínez Aguilar, que se encuentra en México, de parte de César, Kenneth y Rosy. Y por último saludamos a Samuel Remigio, que se encuentra en México, y toda su familia le desea un feliz cumpleaños. A cada uno de ustedes, que Dios pueda seguir bendiciéndolos a cada momento de su vida, y nunca se olviden que Dios nos da la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Un feliz cumpleaños para cada uno de ustedes y bendiciones. El día de hoy, 22 de junio, la matutina de jóvenes trae como título Jesús, el amigo de los pecadores, Simón. El texto bíblico se encuentra en Lucas 7 del 40 al 42 y dice: Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Algunos pensadores cristianos creen que Simón era pariente de los hermanos de Betania, Lázaro, Marta y María, la mujer a quien ahora estamos criticando como pecadora. Y lo más terrible es que, según Elena de White, Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. ¿Sabía Jesús todo esto? Por supuesto, Jesús sabía todas las cosas. ¿Qué habrías hecho tú si hubieses tenido tal información? Es probable que algunos de nosotros, indignados por su hipocresía, lo hubiésemos denunciado en público. Pero Jesús no es como nosotros. Él se acercó al oído de Simón y le contó la breve parábola del texto de reflexión para hoy, dejándolo que él sacara sus propias conclusiones. Simón se dio cuenta de que ese hombre, al que criticara en su interior, sin decir palabra, era más que profeta, porque conocía hasta sus pensamientos más íntimos y lo demostró al contarle esta parábola. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarlo abiertamente delante de los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. Vio que Jesús no quiso exponer a otro su culpa, sino que por una correcta exposición del caso, trató de convencer su mente y subrayar su corazón manifestando benevolencia. Vio la magnitud de la deuda que tenía con su Señor. Su orgullo fue humillado. Se arrepintió y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. ¡Qué maravilloso el silencio salvador de Jesús! Jesús no solo salvaba por lo que hacía y decía, sino también por lo que callaba. Hoy, el amigo de los pecadores es también tu amigo y quiere rescatarte, como lo hizo con Simón. Que esta mañana tú y yo podamos tener un encuentro cercano con Cristo. Él nos quiere salvar hoy, mañana y siempre. Él conoce nuestro ser y nos da una segunda oportunidad. Bendiciones.